Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. La División de Ingeniería, pues uno de sus proyectos estratégicos es crear este puente de enlace entre la comunidad, fundamentalmente de los programas de ingeniería, y usted. Y desde luego, como el ingenio tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, René Flores, pues nos vinculamos con todas las disciplinas del conocimiento. Así es, todas las ingenierías. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Y pues un placer, como todos los miércoles, estar aquí en este programa. Este programa tan... La verdad es un espacio radiofónico, yo siempre lo digo. Los medios de comunicación masiva deben de jugar un papel importante para fortalecer la cultura, para bien informar como Universidad de Sonora del acontecer científico, social, económico, político. La máxima casa de estudios genera conocimiento, ¿verdad? Así es, y es una responsabilidad de parte de la universidad dar a conocer los avances que se tienen en cuanto a los avances científicos que se realizan aquí en la universidad, y pues para eso estamos. Y fíjate ahorita que está el proceso donde tenemos que regularizar nuestros vehículos, diversos pagos también de tus viviendas, y siempre se observa por ahí la cooperación que se le pide a los que tenemos ese tipo de propiedades, aportar un porcentaje, es mínimo, ¿sí?, para la Universidad de Sonora. Y vale la pena mencionar que con esa aportación ha servido para que la Universidad de Sonora se posesione como una de las principales casas de estudio de carácter público del país. Así es, además de la continua expansión que realiza la universidad dentro del mismo estado. Estamos hablando de la Unidad Regional Sur en Navojoa, Caborca. Tenemos ahora ya en crecimiento continuo el campus Cajeme también. Nogales, ¿verdad? Nogales. Y mantiene una vinculación con prácticamente en todo el estado, con todos los sectores educativos, productivos, siempre haciendo eventos nacionales, internacionales. Como en este caso, yo recuerdo a principios de este año, René, la División de Ingeniería y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud impulsaron un evento, un curso fue sobre biocombustibles, bioenergéticos, ¿no? Así es. Luego entrando. Y se nos había pasado, pero de ese evento surgió, que fueron como 50 personas cerca, Juan Vargas y nuestro amigo Martín Encinas, de Ingeniería Química y de Biológicas, pues se va a establecer toda una estrategia para impulsar los bioenergéticos en Sonora y coadyuvar a no quemar tanto combustible, ¿no? Sí, hay todo esto encauzado, obviamente, a seguir cuidando, seguirnos preocupando por nuestro medio ambiente, y más que nuestro medio ambiente, también hay que pensar Hermosillo, nuestra tierra. Y aquí estamos en esta. Y bueno, por eso, regresando, cuando usted vea que colabora usted con la Universidad de Sonora con una aportación, diga usted que está invirtiendo, está siendo parte usted de la formación de profesionistas que el país necesita, que México necesita, y que seguramente los egresados, sus profesionistas, sus hijos, sus nietos, saldrán muy bien preparados. Y para los que todavía no tenemos hijos, pues próximamente nuestros hijos y nuestros nietos van a ser beneficiados con esas aportaciones. Y luego yo siempre digo, visiten la Universidad de Sonora, véanla. Hay unos parques impresionantes. Estamos viendo una fortaleciendo su imagen ecológica. muy bonitas. Conozcan nuestro laboratorio, nuestras instalaciones. La Universidad de Sonora es de todos. Le hacemos la invitación. También vengan, si quiere usted escucharnos en Radio Universidad, cómo grabamos, cómo impulsamos, cómo conducimos, conocer a nuestros invitados, véngase también para acá. Pues esa es esta pequeña reflexión de la importancia que tiene la Universidad de Sonora. ¿Y qué te parece? Vamos a ver algunos puntos interesantes, como la efemérides del día de hoy, que pasó hace algún tiempo. Vamos a platicarles también sobre algunos temas. Producir energía con un 78% menos de emisiones, ¿no?, en la sección de ciencia y tecnología. Nuevas pruebas, le ganarías una carrera a un tiranosaurio Rex, en la sección de René Flores. Vamos a platicarles también los peligros de los medicamentos milagro. La ciencia está en todos lados, dice una de las divulgadoras de la ciencia a nivel nacional, la astrónoma Julieta Fierro, y algunos datos interesantes que tienen que ver los servicios que ofrece también los programas de la División de Ingeniería, los servicios que le ofrece a usted, al sector social, al sector productivo. Así es de que empezaremos. Muy bien, René, platícanos, ¿cómo están tus secciones el día de hoy? ¿Qué nos trae de sorpresas? Empezamos con las efemérides del día de hoy, 27 de enero. Y bueno, Radio Escucha, usted ingeniero, ¿qué pensaría si le digo que un día como hoy, pero en 1756, nació Johannes Chrysostomus? Johann Chrysostomus, ¿quién es ese personaje tan, nombre, apellido tan interesante? ¿Qué pensaría si le digo que hoy nació Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart? Amadeus Mozart, ¿hoy? Wolfgang Amadeus Mozart, hoy 27 de enero, pero de un 1756 nace Mozart. Un genio de la música, ¿verdad? Así seguramente es. Un fenómeno que empezó desde por la edad de, no sé si 5 o 7 años, ya dominaba el piano y hoy por hoy es uno de los grandes exponentes de la música clásica. Así es, muere el 5 de diciembre de 1791, tiene 6 hijos y pues es uno de los músicos, compositores más influyentes de la historia. Claro, Mozart, Beethoven, Chopin, los grandes, obviamente Bach. Y de él pasamos a otra persona que también realizó un parteaguas ahora en la ciencia. En 1880, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente en Estados Unidos. La patenta, pero dicen que el que la descubrió fue otro, pero el que la registró como patente fue... la pirateó Edison. Sí. Bueno, hizo el trámite administrativo, tú eres administrador. Pues le comieron... si fue así, le comieron el mandado. Por eso hay que registrar las patentes, ¿verdad? Sí. En 1950 nace la revista Science, anuncia el desarrollo de un nuevo antivirus. La revista Science anuncia el desarrollo de un nuevo antibiótico denominado terramicina, elaborado por investigadores de la compañía Pfizer. Este medicamento resultó eficaz contra la neumonía y la disentería y marcó el inicio de una carrera farmacéutica para desarrollar compuestos contra enfermedades. Fíjate. En 1967, los astronautas estadounidenses Grissom, White y Chaffee, creo que así se llama, fallecen al incendiarse la cápsula del Apolo 1 en Cabo Kennedy, California. Fíjate, las grandes catástrofes de la conquista del espacio, ¿verdad? Sí, y pues damos un gran salto hasta el 2010. El empresario y magnate de los negocios del sector informático y la industria del entretenimiento estadounidense, Steve Jobs, presenta en conferencia de prensa el iPad. También en este año la Fundación de la Asociación Mexicana de Nutrición instaura el Día del Nutriólogo. Una felicitación a todos los nutriólogos. Y pues, ¿cuántos de nosotros ya no tenemos un iPad, una tablet, un salto? Un móvil, dije. Sí, hace seis años, a partir de... Bueno, no a partir de aquí. Simplemente el iPad hace popular las tablets, pero Microsoft ya había tenido un intento de una tablet anteriormente y ya se habían hecho unos intentos anteriores no muy exitosos. Pero pues lo que marca en el 2010 fue el iPad y pues todos sabemos ya lo que ha pasado a partir de ahí. Claro, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la innovación tecnológica precisamente en la comunicación, René, pues ha cambiado el mundo. Ahora tenemos acceso a bancos enormes, a bibliotecas enteras en tu computadora, ¿verdad? Tienes acceso a todo. Entonces es una magnífica herramienta para... Incluso, fíjate, para las que no han tenido la oportunidad de estudiar, incluso los de la tercera edad, qué sé yo, tienen oportunidad ahora sí de ser autodidactas. Ah, claro. Todos estos productos y esto que le quede pues a nuestros radioescuchas que dicen, no, yo no soy muy de tecnología, yo no sé mucho de moverle a los aparatos. Todos estos aparatos están hechos para ser... muy sencillos de utilizar, amigables era la palabra que estaba buscando, amigables con el cliente. Entonces, todo está hecho para ser amigables con cualquier persona y eso lo vemos desde bebés, que a veces últimamente ya les das una tablet a un niño de 1 o 2 años y al rato lo ves que ya sabe perfectamente con sus deditos, sus juegos. Con los deditos, sí, ponerlos. Hasta una persona de la tercera edad, pues es cuestión de que lo agarre. No les pasa nada, ni a las computadoras, ni a los iPads, ni a ningún aparato de la actualidad, buscándole. ¿Verdad que sí? Y nada más es eso, ponerle, por decir algo, en el caso de Amadeus Mozart. ¿Quién fue? Le pone usted Mozart, inmediatamente le sale la biografía de este señor, sus fotografías y hasta algunas de sus obras que escribió. Sí, hay que perderle el miedo a los dispositivos, a la tecnología. Para que vea usted cómo es el avance de la ciencia, del arte. Y a propósito del arte, platicábamos, René, ¿verdad? Que está ahorita el festival Alfonso Ortiz Tirado. Claro que sí. Una de las ciudades más bellas del país, ¿eh? Pocas veces se dice eso, pero Álamos, que está al sur del estado, muy cerca de Navojoa, es una de las ciudades, los poblados más hermosos que tiene México. Sí. Es una ciudad colonial. Sí, si no la ha visitado usted, querido radioescucha, hoy, bueno, estas fechas del festival es una excelente, es un pretexto excelente para ir a Álamos, conocerlo y darse un taco de ojo de la infraestructura que hay, escuchar música, portales. Sí, escuchar música muy bonita. Ópera. Música también popular, ¿no? En general. Obras hay, de arte, pinturas, exposiciones. Hay de todo. Y además es un poblado con arquitectura colonial, se llama la Ciudad de los Portales. Así hay es. Un mirador, una iglesia impresionante, un palacio impresionante. Y bueno, es un esfuerzo que se hace ya desde hace muchos años por aquí en Sonora. Y parecido, yo lo relaciono un poquito con el Festival Cervantino que está en Guanajuato, que es internacional. Y por ahí también, pues, te traen intérpretes internacionales en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. A mí me llamaba la atención, lo comento, ya ves que nosotros nos encargamos de tratar de promover la cultura científica y tecnológica, ¿no? Uh-huh. Con carácter social. Y platicábamos de el Festival de Guanajuato, el Cervantino, fíjate que amalgamó el Festival de la Ciencia y el Arte, o el Arte y las Ciencias. Invitaron incluso a premios Nobel, que de renombrado prestigio, pues tan solo por ese mismo hecho. Entonces, sería interesante que el Festival Alfonso Ortiz Tirado fuera metiendo ese ingrediente de la ciencia. La ciencia y el arte siempre han ido juntas. Y por decir algo, si está una reserva de la biosfera en Álamos, bueno, pues también incluir esos temas en donde el visitante diga, se sienta que está en un paraíso, está en un área protegida, que tiene un acervo flora y fauna y de historia. Sí. Es un pueblo mágico. Mágico. Pero está ligado al conocimiento de la minería, a una historia impresionante, a la plata, la casa de moneda que estuvo ahí. Y bueno, y todo está ligado con la tecnología y la ciencia. Si tiene la oportunidad, pues yo viví 3 años en Álamos, tuve la fortuna de vivir en Álamos 3 años, y yo le puedo decir, querido radioescucha, si tiene la oportunidad de ir y quedarse 2, 3, 4 días en Álamos, va a conocer, se va a cultivar. Se va a enamorar. Se va a enamorar, va a haber mucha historia, como decíamos, es mágico. Y la Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, también está participando con eventos artísticos. Nuestra Universidad de Sonora en general se une a este esfuerzo del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Platícanos un poquito sobre tus cápsulas que tienen que ver con la ciencia, René. Así es, déjeme le platico ¿Cómo producir energía con un 78% menos de emisiones? Un estudio de la Universidad de Boulder, Colorado, y de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, la NOAA, permitiría reducir la emisión de gases de efecto invernadero a un 78% por debajo de los niveles de 1990 en 15 años, manteniendo los aumentos en la demanda. Alexander McDonald, antiguo director de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos y coautor del estudio publicado en Nature Climate Change, buscó y encontró una solución, la cual es equiparar la generación de energía y las condiciones meteorológicas. Uh-huh. Utilizando mapas de alta resolución realizados por el NOAA y datos estadísticos para descubrir los sitios donde los vientos se presentaban con mayor constancia y el sol se alzaba durante más horas al año. Con esto construyeron un modelo que contempla la demanda, el precio de transmisión y producción, el coste de adaptar el sistema a las renovables y las emisiones producidas en el proceso. Nuestros resultados, dice él, muestran que una transición hacia los renovables puede conseguirse con la tecnología actual y de un modo comercialmente accesible. De acuerdo con el modelo creado por su equipo en el 2030, las emisiones de CO2 estarían a un 33% por debajo de los registrados en los años 1990 y el precio del kilovatio sobre hora serían de 8.6 céntimos por debajo de los 9.4 del 2012. Esto si los costes del desarrollo y fabricación de paneles y turbinas para renovables fuera el más alto predicho. Pero si es el más bajo, las emisiones se reducirán a un 78%. Oye, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, como bien decimos por aquí. Hacer más energía, mantenerla a un precio más bajo. Creo que es uno de los avances que toda la humanidad estamos esperando. Y todo nuestro planeta también. Como claro. Decimos y siempre repetimos, hay que estar al pendiente de nuestro planeta, cuidarlo. Es el único que tenemos. Y lo que se haga es poco en ese sentido. Y una de las principales fuentes de contaminación es la quema de hidrocarburos, ¿verdad? Sí. Y el cambio climático y otro tipo de cuestiones. Entonces, avanzar. Ya se ve todo un movimiento a nivel internacional. Incluso se habla de las grandes... tú sabes que dicen que la riqueza... Del mundo se concentra en 62 personas que son las más ricas del mundo. El 1% de la población mundial dice que se concentra en toda la riqueza en ese 1%. O sea, todos trabajamos para ese 1%, para esas 62 personas. Pero resulta que afortunadamente están viendo como un negocio también invertir en fuentes alternas de energía, más amigables. Ojalá sea el negocio también. Sí deja. Sí deja, ¿no? Sí. Y bueno, ¿usted se habría imaginado alguna vez que le podría ganar usted corriendo a un tiranosaurio Rex? Pues mira, yo cuénteme, nada más viéndole los dientes, los colmillos, yo pienso que me sale el turbo ahí corriendo, ¿eh? Pues bueno, de nuevas pruebas dicen que le ganaríamos cualquiera de nosotros una carrera a un tiranosaurio Rex. Las huellas fosilizadas de dinosaurios son raras y las del Tyrannosaurus rex extraordinarias. Por ello, cuando los científicos encuentran varias de ellas, la información que obtienen es sumamente jugosa. El espacio entre ellas, la profundidad, la impresión que dejan y la profundidad en diferentes zonas permiten deducir si se desplazaban a poca velocidad o si estaban corriendo. De acuerdo con las nuevas huellas halladas en Wyoming, Estados Unidos, un grupo de científicos liderados por el paleontólogo Scott Persons de la Universidad de Alberta, Canadá, ha llegado a la conclusión que la velocidad máxima que podían alcanzar los T-Rex era de 8 kilómetros. Mucho más lento que un corredor de maratón y ciertamente muy lejos de Usain Bolt, el hombre, pues el más rápido ahorita del planeta, que roza los 38 kilómetros por hora. Uh-huh. El estudio se publicará en breve en el Cretaceous Research. El rastro data de unos 66 millones de años y mide unos 47 centímetros de ancho. La configuración de las garras es lo que permite deducir que se trataba de un carnívoro y de su tamaño se infiere la altura. El único dinosaurio con esas características en la región era un tiranosaurio rex. Uh-huh. Para saber cuán rápido se movía, explica Parsons, se estima la altura de la de las caderas al suelo basándonos en las huellas. El resultado estaría entre 156 y 207 centímetros. Luego hemos medido la distancia entre las huellas y utilizamos una ecuación basada en el movimiento de bípedos actuales para estimar la velocidad entre 4.5 y 8 kilómetros por hora. El estudio no demuestra que el T-Rex no podría haber ido más rápido, pero sí se trata de una velocidad a la que un corredor amateur podría fácilmente sobrepasar, concluye Eric Snively, paleontólogo de la Universidad de Wisconsin. Ah, qué caray. La verdad, a mí me desilusiona un poco esta nota, porque se hablaba de que podía alcanzar hasta 30, 40 kilómetros por hora. Sí, bueno. El dinosaurio. Y bueno, sería interesante hacer el estudio de otras huellas, no nada más de un solo sitio, ¿verdad? Si ponemos atención, no se desilusione tampoco tanto. Aquí dice que no es la velocidad máxima, pero que pues, bueno, podríamos ganarle en una carrera si el tiranosaurio Rex de repente como que está ahí, se va levantando y anda medio tirando así flojera y pues, bueno, ahí te voy a cazar, pues le ganas. Pero yo creo que sí también no debe ser la velocidad máxima. Sí, a mí se me hace muy, muy bueno. Pero fíjate, como siempre, estas interpretaciones o estudios que hacen, en este caso un paleontólogo, la ciencia es así, mientras se vayan demostrando con otros elementos, ¿verdad? Esto, se van modificando algunos conceptos, sí, algunas creencias, ¿no? La ciencia muchas veces, la mayoría de las ciencias son exactas y se van a los hechos. Uh-huh. Y hasta el momento, pues lo que dice sobre el tiranosaurio Rex, los hechos hablan de que pues corría 8 kilómetros. Yo creo que se moriría de hambre. ¿A quién iba a atrapar el tiranosaurio Rex con esa velocidad? Cualquier otro organismo herbívoro, pues nunca lo alcanzaba, se iba a morir de hambre, ¿no? Y más, se supone que era el más exitoso carnívoro que ha tenido la era mesozoica, la era de los dinosaurios. Sí. Entonces, tuvo que haber tenido además otras habilidades, entre ellas una agilidad impresionante para poder haber sido tan exitoso. Interesante, sí. ¿No? Vamos a seguir descubriendo de él de seguro durante los años venideros. Y vamos a aprovechar que tenemos cerca de 40 y tantas huellas por acá en la región de Esqueda, Sonora. Platicaba yo con algunos físicos y algunos geólogos ahí, que vamos a hacer una visita para recabar esos datos, porque sí se pueden medir tamaños, se pueden medir velocidades y todo ese tipo de cosas. En las huellas de dinosaurio que tenemos en Sonora, si no lo sabía usted, aprovechándolo, hay una exposición de huellas y huesos de dinosaurio en el Museo de Biblioteca de la Universidad de Sonora. Así es. Hay huesos y huellas de veras, son patrimonio paleontológico del país y están en exhibición ahorita. En miras a tener un museo digno, un museo interesante, que resguarde el patrimonio paleontológico. Bueno, que Sonora tiene no nada más el patrimonio paleontológico, el histórico, el arqueológico, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Así es, vaya, querido radioescucha, lleve a sus hijos. Es impresionante ver los huesos de la columna, ver las huellas. No se imagina, bueno, uno se imagina la magnitud de los huesos generalmente, pero ya que los tienes en la mano, ya que los puedes ver físicamente a unos centímetros, ¿verdad? Sí. Así es. Y aprovechando esta tu aventura minera, que ahí mismo en esa sala de Ciencia y Tecnología del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, frentito a la Plaza Emiliano de Zubeldía, está una exposición Tu Aventura Minera, que está dedicada para niños. Conozca usted el maravilloso mundo de la minería, de dónde vienen los minerales, los recursos que tiene. Fundamentalmente el estado de Sonora es minero. Sí. Entonces, interesante. Y me tocó ver una amiga que es precisamente de fronteras, María Félix, le mandamos un saludo. Llevó a sus pequeños y a sus sobrinos seguramente a Tu Aventura Minera y a ver los dinosaurios porque ella conoce la zona. Los pequeñitos con su casco de minero, su chalequito. Sí, porque se les viste de mineros a los pequeños, ¿no? Entonces, imagínate, es una aventura. Encantado. Así es. Y paralelo a eso, les decimos que estamos precisamente con ese acervo paleontológico, como los dinosaurios, los grandes proyectos mineros, la historia minera que tiene Sonora, pues estamos promoviendo, seguimos fortaleciendo el proyecto del Parque de Dinosaurios en Sonora, por ahí en Fronteras Esqueda, así es. Trabajando por que sea un geoparque, una ruta turística desde Hermosillo, ecoturística, paleontológica, de exploración, de experiencias, de conservación, es un proyecto ambiental. Entonces, pues lo invitamos a que vaya, conozca estos registros fósiles que tenemos en Sonora. Pues fíjate eso, entre otras cosas, fíjate que me llamó la atención. Una nota que se me hizo interesante, los peligros de los medicamentos milagro. A ver. ¿Sabes qué? Nos invade. Si tú prendes la televisión o el radio, te hablan de medicamentos que milagro sí, que te van a curar todo. Sobre todo atendiendo el problema del peso. Casi todos van dirigidos a combatir la pérdida de peso, pero... Baje de peso y sin afligirse, sin sudar una sola gota de sudor. Fíjate, para el doctor Fernando García Carreño, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, a toda una autoridad científica del Sistema Nacional de Investigadores, una de las principales problemáticas de la sociedad mexicana es la cultura de la pseudociencia en el comercio de medicamentos conocidos como milagros. La pseudociencia son los que dicen que tienen un sustento científico y quieren hacer creer a la gente que tienen ese sustento y no es cierto, ¿no? Ajá. Abusados. Hay muchos charlatanes que hablan con bases científicas, pero nunca dicen la fuente. Cuando usted le digan eso, ¿quién dijo eso? ¿Qué científico? ¿Qué dependencia? ¿Qué centro de investigación lo cuestionen. Dijo? Cuestionen. Que cuestionen. Porque tiene sus bases científicas. ¿Quién? No es cierto. Normalmente es mercadotecnia. Así lo informó el investigador durante su conferencia Conocer para Decidir. Ciencia para vivir mejor. Fíjate qué bonita frase. Un esfuerzo de divulgación que busca incidir en la sociedad con conocimiento científico que permita tomar decisiones en múltiples aspectos de la vida. Los medicamentos pseudocientíficos se basan en creencias, prácticas y conocimientos y metodologías no establecidas dentro de la ciencia. En pocas palabras, tenga mucho cuidado. No se deje usted manipular ni engañar por la mensajes que no tienen un sustento científico, de que va a bajar de peso en un segundo, que va a sentirse usted mejor, que se le va a quitar aquello, sin una prueba científica. Así es, René Flores, llegamos al final de Ingenio. Rápidamente. Seguiremos platicando y seguiremos aquí promoviendo el conocimiento que se crea y se genera en la Universidad de Sonora. Claro que sí. René, nos vemos. Después. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Su servidor Rafael Pacheco, le agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.